¡Ay! ¡Ya se me murió! ¿Quién? El viejo. ¿Pero cómo se llama? Belisario. Ah. Cuando murió Belisario, fue difícil enterrarlo. Y cuando murió Belisario, fue difícil enterrarlo. 2.30 él medía y en la caja no cabía. 2.30 él medía y en la caja no cabía. Y el pobre sepulturero lo metía y lo sacaba. Y el pobre sepulturero lo metía y lo sacaba. Y le daba desespero porque el muerto no le entraba. Y le daba desespero porque el muerto no le entraba. Entralo de medio lado, si no le cabe acostado. Entralo de medio lado, si no le cabe acostado. Pobre viejo. Se murió el viejo, hombre, se murió. No seas bruto, don Natalio, dijo la viuda al momento. No seas bruto, don Natalio, dijo la viuda al momento. Para que le quepa el muerto, métalo de medio lado. Para que le quepa el muerto, métalo de medio lado. Me dejaste Belisario, dijo la viuda llorando. Me dejaste Belisario, dijo la viuda llorando. Rece, comadre Rosario, que me lo están enterrando. Rece, comadre Rosario, que me lo están enterrando. Entralo de medio lado, si no le cabe acostado. Entralo de medio lado, si no le cabe acostado. Se murió, pobre viejito. Ah, ah. También hay otra manera y más fácil de enterrarlo. Y también hay otra manera y más fácil de enterrarlo. Abra un hueco aquí en la tierra y lo colocas parado. Abra un hueco aquí en la tierra y lo colocas parado. Con mucho gusto, señora, hago el entierro parado. Con mucho gusto, señora, le hago el entierro parado. Pero sepa lo que un muerto siempre se entierra acostado. Pero sepa lo que un muerto siempre se entierra acostado. Entralo de medio lado, si no le cabe acostado. Entralo de medio lado, si no le cabe acostado.